Es muy sintomático lo que está pasando en la reunión de comisiones, de diferentes comisiones de la Cámara de Diputados los martes y los jueves alrededor de las personas que van a exponer a favor o en contra de del proyecto de legalización del aborto que se va a tratar en junio. Digo que es sintomático porque cuando uno ve las imágenes a través del canal de la Cámara de Diputados en YouTube, se puede seguir en directo todas las sesiones, uno ve que no hay mucha gente ahí, ahí tendrían que estar los diputados y las diputadas escuchando, pero que sí hay mucha gente conectada al canal de YouTube o que después ve los videos de las intervenciones de las personas que allí están. Es decir, los diputados y las diputadas seguramente no van a definir sus votos por lo que digan las personas que van a estar allí. Lo van a definir de otra manera, alguien les dirá, bueno, ponele que en el mejor de los casos lo charlarán con sus familias porque los bloques han dado libertad para votar, pero digo, no está siendo un debate para los diputados y para las diputadas porque no entienden de debate ellos, entienden de votar orgánicamente. Más allá de que, insisto, en este proyecto está claro que esa organicidad va a quedar diluida un poco, sobre todo porque la sociedad ha tomado el debate en sus manos. Y si la sociedad ha tomado el debate en sus manos es porque hay, porque hubo y porque hay un montón de gente todos los días de su vida laburando para intentar cambiar esta realidad que sigue haciendo hoy, con ese debate incluso, sigue haciendo hoy que muchas mujeres se mueran en su intento por abortar clandestinamente, ya que esto sigue siendo ilegal o semi-ilegal, como te hemos contado varias veces. Mañana va a ser el turno para la participación, quedan pocas audiencias, creo que quedan 4 nada más, y mañana va a ser el turno de Viviana Mazur. Y lo que queremos ver es, en realidad no la queremos joder demasiado. Decíamos ahí en la promo que la vamos a molestar en el momento hormiguitas en la panza, suponemos, porque bueno, porque es de las personas que trabajan todos los días para torcer esta realidad. Es médica generalista, es referente de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva de la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud y de la Federación Argentina de Medicina General, es parte del es la coordinadora del postítulo de especialización docente de nivel superior en ESI, el Joaquín B. González, es un montón de otras cosas y además es amiga preferencial de esta casa. Vivi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Perdón y gracias por atendernos en este momento, porque estás a horas de pasar por ese estrado ahí que pusieron para que la gente hable. La verdad que lo que nos interesaba son dos cosas puntualmente. Una es cómo se hace para hablar, después de haber hablado tanta gente, que dijeron muchas cosas interesantes y que quizás hayan dicho ya casi todo. Y la otra pregunta tiene que ver con cómo lo vivís en lo personal, siendo que es un momento histórico para una lucha que vos llevás desde hace años como parte de diferentes colectivos. Sí, bueno, mirá, una de las cosas, la pregunta que me hago todo el tiempo es, y sobre todo después de escuchar cada día los debates y las discusiones, es, bueno, ¿qué puedo sumar yo a esto, no? ¿Qué es lo que podría aportar? ¿Qué es lo que podría decir que no haya sido dicho? Y bueno, nada, uno siempre tiene como un nivel de exigencia importante, pensando que, bueno, que tiene que decir exactamente la palabra clave para lograr destrabar esta situación y que realmente en nuestro país podamos tener un sistema jurídico más justo en el sentido de que las mujeres puedan acceder al aborto de manera legal y segura y no como tienen que hacerlo hasta ahora en la mayoría de los casos en un marco de ilegalidad e inseguridad dado por la clandestinidad. Y la verdad es que intentando pensar eso, lo que me convenzo es de que lo que tengo que hablar es de mi experiencia, de mi lugar como médica, de la voz que miles de compañeros y compañeras me van a otorgar, digamos, en ese momento, por lo que conozco que pasan las mujeres y también los equipos de salud al momento de tener la necesidad de acompañar a esas mujeres y de sentir que no tenemos las herramientas legales que nos permitan hacerlo de una manera tranquila, cuidando la salud de las mujeres. Uh-huh. Entonces, definitivamente elegí conformarme con poder llevar esa voz y quizás no abordar todos los debates y todas las cuestiones que uno querría abordar, porque los 7 minutos son 7 minutos. Sí. Y por otro lado, haciendo un esfuerzo importante por no salir a responder con indignación las cuestiones que uno escucha que se dicen permanentemente también en ese debate por parte de quienes se atribuyen de manera ilegítima la defensa de la vida y que en realidad solo están defendiendo la condena a muerte de las mujeres que abortan. Bueno, ¿cómo hacer para no salir a discutir las falacias y las mentiras que se están diciendo en nombre de la ciencia, en nombre de estudios, de investigaciones, etcétera, etcétera? Es como descarado. Uno puede argumentar, puede sostener posiciones, puede pensar en las posiciones morales, religiosas de cada uno, y eso es parte del debate. Pero la verdad es que traer mentiras, como hemos escuchado en este debate, nos obligan a hacer un ejercicio muy importante de control mental, claro, para no dispararnos, ¿no?, a responder con enojo sobre la base de la indignación que generan, ¿no? Claro. Hoy me imagino que debe haber sido un día normal en tu vida, por lo tanto un día normal en tu vida implica corridas de aquí para allá, en parte de todas estas cosas que yo dije en la presentación, que no dije ni siquiera un 20% de lo que sos y de lo que haces. Y entonces ahora estás ahí, me imagino que habrás llegado a tu casa. Hace un ratito poco. Y son las horas previas preparando, supongo, afinando lo que vas a decir. ¿Qué te pasa? Exactamente. ¿Qué sentís? ¿Cómo? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa en este momento? Nada, la verdad es que, nada, en general, lo primero que pasa es que siento muchos compañeros y compañeras y amigos y amigas pendientes de eso, ¿no? Y eso me acompaña y me sostiene y me hace estar una vez más convencida de la importancia de que nuestras voces estén ahí. Y por otro lado uno siente como mucha presión porque uno sabe que quizás lo que ahí se diga no determine las posiciones, que hay posiciones que ya están tomadas, que quizás quienes cambien de posición quizás no solo se debe a lo que escuchan en esos debates, pero sí entiendo que está la responsabilidad en un lugar que nada, que es muy caro para quienes luchamos por la recuperación de la democracia. Nada, es un lugar en donde aparece simbólicamente representado el tema de la democracia en nuestro país y bueno, y estar ahí 7 minutos llevando una posición, una voz, es una carga fuerte, claro, que produce emoción. Claro. La verdad es que más allá de lo que suceda con la ley, que se haya llegado a discutir y que haya llegado al Congreso, y esto lo hemos dicho algunas veces también en tu programa, para mí es un avance muy importante y creo que más allá de lo que escuchan los y las legisladores, la sociedad entera está escuchando y sin está dudas. Pensando y está reflexionando sobre sus propias posiciones. Sin Entonces, dudas, sin dudas. Sin dudas, si fue una la jugada del gobierno de abrir el debate en el Congreso fue digamos un intento de que la cosa se apagara allí en su mismo fuego, creo que se les ha ido de las manos, porque en las calles, en las casas, está todo el mundo en algún momento hablando de esta situación y contando incluso historias personales que nunca se contaron. Hay como y siempre recuerdo que la última vez que charlamos al aire antes de esta fue no había sucedido esta explosión, apenas si se iba a presentar el como hace 7 años se había esbozado el proyecto, claro, pero no estaba claro que iba a pasar esto que está sucediendo ahora, ni mucho menos, parecía una presentación más. Y me acuerdo que vos dijiste en aquel momento que algo se había roto, que algún dique se había roto, algo así, creo que fue exactamente, utilizaste la figura del dique, y me parece que eso está claro que está pasando, así que nada, súper... Sí. Se inundaron las calles de pañuelos verdes. Totalmente, totalmente. Están las calles inundadas, es verdad, de pañuelos verdes. Bueno, no te deseamos buena suerte porque lo que vas a hacer ahí seguramente no es muy diferente a lo que haces todos los días, así que te saldrá lo que hagas ahí como te sale lo que haces todos los días. De manera excelente, así que estaremos atentos. No te quiero meter presión, pero estaremos atentos. bueno, yo voy a disfrutar ese momento sabiendo que nada, en lo que yo diga somos muchos y muchas los que nos estamos expresando. ¿A qué hora, me preguntan aquí, vas a estar hablando? Sé que es por la mañana, pero todavía no está el horario. Claro. Hay uno a favor, uno en contra, están intercalando ahora. Claro, claro, claro. Bien. Bueno, nos te vemos en realidad. Bueno, gracias. Nos chau. Escuchamos. Dale. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Viviana Mazur es una médica generalista. Bueno, aquí es una amiga de la casa porque comparte con Euge el quehacer en la coordinación del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González. Pero además de eso, la verdad es que tiene un trabajo intenso desde cada espacio que puede conseguir para dar la pelea por el aborto seguro, legal y gratuito. Es entre algunas de las otras cosas que no dije de su currículum, por decirlo de algún modo, es integrante de la Coordinación de Salud Sexual SIDA e ITS del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Equipo de Salud Sexual del CESAC 7, con lo cual... ¿Te imaginas para la gente que labura en el territorio, en los CESAC, que es el a veces el único o el espacio primario de ingreso a la salud que tienen las personas de las villas, de las barriadas más pobres, está acostumbrada a tratar este tipo de temas y por eso también esa indignación, supongo, de la que hablaba recién?